¿Viste qué bien que silbo? Hola, ¿cómo va? Aquí estamos como todos los viernes de 20 a 21 en Mosh Radio, en esto que deben llamarse Boomerang. Compartiendo espacio con el barrio cultural que nos cobija, Mosh Radio y Boomerang. Gaby del otro lado del vidrio manejando los controles y dejando que esto sea un prolijo. Prolijo, porque lo que si fuera yo, no sería prolijo, sería un despipole, desbole, eso. Gaby, muchas gracias por lo que haces. Quien te habla, Javier Romero. Y bueno, vos sabés que hay un teléfono con el cual te podés comunicar, dejarnos algún mensajito o salir al aire, que es el 3974-7601. 3974-7601. Transmitiendo desde Remedios de Escalada Oeste. Que lo parió. Hoy se realizó la huelga de mujeres, 8 de marzo. Hubo una movida muy importante frente al Congreso y otra un poco más chiquita en tribunales que hicieron los laburantes judiciales. Una gran convocatoria como era de esperarse, 8 de marzo. Hoy vamos a estar charlando también sobre, comenzaron los juicios el pasado 6. Empezaron los juicios por las inundaciones del 2 de abril, fecha emblemática del 2013, las inundaciones en La Plata, donde hubo 80 muertos, de los cuales ninguno de los grandes medios acusó recibo ni dio información. Vamos a estar escuchando un audio que nos pasó Sofía Ballesteros, una entrevista que le realizaron en Radio Aejuna, nos la pasó. Y vamos a escuchar también, se me ocurrió, escuchar varias versiones de un tango que a mí me gusta mucho, que se llama Vuelvo al Sur. Vamos a escuchar una versión por Goyeneche, por el polaco, una por María Graña, voz femenina argentina espectacular, Paloma Berganza, otra muchacha joven que lo canta muy bien, y al final lo vamos a escuchar, el mismo tango por una italiana, Mariana, no, Fiorella. Fiorella, ¿cuánto? Fiorella Mannoia. Muy bien, Fiorella Mannoia con doble N. Mannoia. Me hace acordar la galletita, Manon. Bueno, vos no la conociste, sí, por eso. ¿Sí? Sí, yo he comido Manon. Ah, mira. Sí, que venían en un paquete chiquito. Sí, sí. Sí, sí, me acuerdo en el jardín. Manon de Terrabuzzi, decía, sí, Cacho Fontana. Bueno, así que vamos a andar vueltas por ahí. Te cuento, nosotros vamos a estar faltando dos programas, el del viernes que viene y el del otro. Pero dejamos material grabado como para que puedas escucharnos y nada, entretenerte y enterarte de algunas cosas que van a estar sucediendo por acá, por nuestro país. Arrancamos con Vuelvo al Sur de Goyeneche. Thank you. vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero. Siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero, sur, te quiero, sur. A mediados del siglo XIX, a uno y otro lado del Atlántico, para que una mujer defendiera sus derechos, debía antes conquistarlos. Los avances tecnológicos cambiaron tanto los procesos productivos como los sociales. Incorporaron en las incipientes fábricas a grandes contingentes de mujeres, jóvenes y niños, fundamentalmente inmigrantes europeos. Fueron la fuerza de trabajo que recibía el 50% del salario del hombre, por jornadas de 14 o 16 horas. En 1856, apenas 5 años después de que Isaac Singer patentara a su nombre los inventos de Howe y Thimonnier, la máquina de coser, 15.000 mujeres costureras y textiles manifiestan su descontento por las calles de Nueva York. Reclaman mayores salarios, jornada laboral de 10 horas, eliminación del trabajo infantil, capacitación y su derecho al voto. La policía se suma a la represión del capital. Había que sofocar aquella consigna de pan y rosas que sintetizaba el reclamo de una vida digna. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. Las movilizaciones se suceden bajo la misma consigna. Y ya en los primeros años del siglo XX, son 40.000 personas, en su enorme mayoría mujeres, las que reclaman por los mismos derechos. El 22 de noviembre de 1909, lideradas por las planchadoras de cuello de Nueva York, se inicia la llamada Huelga de la Blusa, que se extiende hasta el 15 de febrero de 1910. Rose Schneiderman, presidente de la Unión de Trabajadoras de la Costura, realiza una campaña financiera entre mujeres de clase media y alta para solventar la huelga. La separa su condición de clase, pero las une la de género. El 28 de febrero de ese año se celebra en todos los estados de Norteamérica el Día Nacional de la Mujer Trabajadora. Al mismo tiempo en Europa, otra mujer, Clara Eisen, más conocida como Clara Zetkin, fundamenta a partir de estos hechos la necesidad de formalizar un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Realiza la propuesta en Dinamarca, en la Segunda Conferencia Internacional de la Mujer Socialista, en 1910. La moción es aprobada por unanimidad, pero no se resuelve una fecha concreta. El 19 de marzo del año siguiente, el día se conmemora en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Apenas una semana después, el 25 de marzo de 1911, sucede la mayor tragedia en la industria de Estados Unidos. Los pisos superiores del edificio donde funciona la fábrica Triangle Shirtwaist arden llamas. La empresa, que se negaba a reconocer la existencia del sindicato y el convenio colectivo, cierra sus puertas por fuera para impedir la salida de las trabajadoras. Mueren en el incendio 146 personas, 129 de ellas mujeres, muchas de entre 15 y 17 años. San Petersburgo, Rusia, 1917. Miles de mujeres se declaran en huelga reclamando el fin de la guerra, trabajo, condiciones dignas y voto femenino. Era el 23 de febrero en el calendario juliano usado en Rusia, 8 de marzo en el calendario gregoriano empleado en Occidente. Esta vez la consigna es pan y paz. Inmediatamente se suman todos los sindicatos. El ejército se niega a reprimir y también se une. 4 días después cae el zar. Pan y rosas. Pan y paz. Consignas hoy tan vigentes como necesarias. Trabajo infantil, condiciones laborales que provocan tragedias evitables, situaciones tan terribles como vigentes, casi cotidianas. El incendio de Triangle no fue el primero ni el último, ni siquiera el más grande en el mundo, solo fue el más documentado. El Rana Plaza forma parte de esta trágica historia. El edificio que albergaba 8 fábricas de ropa, donde trabajaban 5.000 personas, se desploma el 24 de abril de 2013, matando a 1.147 personas, casi todas mujeres. Al igual que en 1911, en el Triangle, muchas de ellas tenían entre 15 y 17 años. Allí se confeccionaban prendas para las grandes marcas de la moda. Y hay muchos casos más, demasiados. 24 de noviembre de 2012, Tashrin Fashion, incendio, 117 muertos, 200 heridos. 12 de septiembre de 2012, Ali Enterprise, incendio, 314 muertos, 300 heridos. 9 de mayo del 2013, Mirpur, incendio, 8 muertos, 22 heridos. No importa el lugar, no importa la fecha, las causas son siempre las mismas. las víctimas también. Y la lucha, empecinada y justa, continúa. Estos hechos han promovido en Europa y en todo el mundo varias campañas de sensibilización y denuncia en procura de condiciones de trabajo dignas para millones de mujeres. La red institucional Ropa Limpia y el documental de True Cost son dos significativos ejemplos del compromiso conjunto de empresas, sindicatos y gobiernos. En nuestro país, empresarios y trabajadores de la vestimenta hemos demostrado con hechos concretos que pretendemos una industria diferente. Estamos convencidos de ser la fuente de trabajo de miles de mujeres uruguayas y puerta de entrada al mundo laboral para los jóvenes. Mujeres y jóvenes, los dos sectores con mayores dificultades de inserción laboral. Desde el punto de vista económico y social, somos una de las industrias a tener en cuenta a la hora de construir el Uruguay productivo, con justicia social y profundización democrática que todos queremos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pelea por su dignidad. Bueno, haciéndonos eco de esta, de este 8 de marzo, de la huelga de, de las mujeres trabajadoras, fueron multitudinarias y se celebraron a lo largo de este viernes, podría decirse que en todo el país, para reivindicar que se termine con la violencia de género, que no haya esta brecha salarial que en algunos casos anda por el 30%, los techos de cristal en las empresas, ¿no? Lugares gerenciales a los que no permiten que las mujeres lleguen. Las protestas fueron masivas en las principales capitales para protestar por la desigualdad aún imperante. Parece mentira, ¿no? Siglo XXI, entre hombres y mujeres, tuvieron lugar hoy a partir de las 3 de la tarde. En algunos medios hablan de algo así como de 100.000 personas, otros hablan de 50.000. Podríamos decir que la mayor cantidad de manifestantes se dio en las capitales de, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, en Río Negro y en Neuquén también parece que fue masivo. Digamos que también una gran cantidad del espectro, podríamos decir, ¿no?, de políticos de la oposición, políticos y políticas de la oposición, incluso legisladores de la oposición, se hicieron presentes en distintos lados para acompañar a esta manifestación. Vamos a escuchar un spot, no sé qué hora es, decime la hora, no tengo buena hora acá. 8:20. 8:20, bueno. Perdón, 8:22. 8:22, muy bien. Estoy buscando material acá en la compu que a veces funciona y a veces no. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un spot que grabó una españolísima, que es un rap del feminismo, ¿no? ¿Qué es? No. ¿No? No, no lo tenemos ese. ¿No lo tenemos? ¿Qué pasó? Lo estoy buscando en el pendrive. Se perdió el rap. Bueno, podemos escuchar el himno entonces. ¿Tampoco? El de la huelga. El de la huelga. Sí, ese sí. Bueno, pongámoslo. Thank you.

que a veces nos permite hacer oír nuestros reclamos, donde resurgen en los bailes y en los trajes en forma de patadas de apliques multicolores. Ya terminó el carnaval, que pone en alto las voces de las murgueras y los murgueros que nos cantan, que nos cuentan, que nos dicen la verdad y critican la realidad. Terminó la fiesta popular, la fiesta de los pobres, la de los negros, la de los chicos, la de los viejos, la fiesta del pueblo. Las murgas se prepararon fuerte, ya hace mucho tiempo que empezaron a laburar cosiendo trajes, copiando letras, haciendo letras, militando, creando redes de apoyo y contención, porque la murga es eso, es un espacio en el que se forman redes, donde también se forman amistades, se forman hasta familias enteras, se intercambian ideas, se planifica, se sueña. Ya se terminó el carnaval, se terminó la fiesta popular, una de las fiestas más populares que tenemos. Muchos se empeñaron en nuevamente prohibirla, sacarla del almanaque, que no esté más en rojo, que sean días normales, de la gente normal, entre comillas y subrayado, porque los negritos no tenemos derecho a divertirnos, ¿viste? Los negritos de pelo crespo avergonzamos a aquellos que quieren prohibir el carnaval. Escuchamos otro temita de otra versión de Vuelvo al Sur. quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero. Bueno, acá estamos de vuelta. Che, ahora vamos a escuchar el audio de Sofía Ballesteros, que nos va a contar sobre la inundación en La Plata allá en el 2013, el 2 y el 3 de abril. Fue un evento que afectó a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, con un registro de precipitaciones extraordinarias, con más de 400 milímetros acumulados en 4 horas. No obstante esto, digo que no hubo ningún tipo de prevención para que no ocurriera. Digo, podía haber habido inundaciones, pero no en la magnitud en la que se dieron. Empezó el juicio, como te decía, el día 6, el miércoles 6, que dejó, ahora me fijé bien, 89 muertos. Estoy mirando que acá hubo un único condenado y que, cosa que causa, si no fuera tan patético, que daría risa, ¿no? Lo condenaron a pagar 12.000 pesos. Infaustas consecuencias que no pueden ni deben adjudicarse únicamente a la lluvia, como te decía recién. Hubo muchas razones por las cuales esto se convirtió para 89 personas en una trampa mortal. Un entramado que combina los efectos de la lluvia con la desidia política, podría decirse. La Plata fue asentada en un territorio donde un territorio de una llanura surcada por varios cursos de agua. El contexto político y las alternativas determinaron que este fuera el sitio donde se localizara la ciudad capital. Un conjunto de factores, como te decía recién, le asignaron un alto grado de vulnerabilidad a estos episodios meteorológicos. Considerada en el mundo de la arquitectura, La Plata, como una obra maestra del pensamiento racional positivista, dicen, y expresión de un ambientalismo de avanzada para su tiempo. Eso fue en el año 1889, ahora estamos en el 2019 y esto ocurrió en el 2013. ¿Escuchamos a Sofía Ballesteros? Dale. La verdad que no nos encontramos con el juicio que esperábamos en ningún aspecto. Pero bueno, también nosotros decimos que los operadores judiciales que han intervenido han trabajado por la impunidad desde ese mismo abril del 2013, y bueno, realmente este juicio que proponen hoy viene a cerrar, es el broche de oro que corona ese camino de la impunidad que han construido conscientemente y que han trabajado para ello. Es un juicio que ya de por sí era casi una burla. La única persona imputada, había dos imputados para este juicio, que eran el director de Defensa Civil Provincial y el director de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata. El provincial falleció en febrero, así que al día de hoy llegábamos al juicio con un solo imputado, que era el director de Defensa Civil Municipal. Como bien decías, era un juicio en el que estaban citadas muchas audiencias, alrededor de 20 jornadas extensas se esperaban, y alrededor de 120 personas iban a declarar en carácter de testigos y de expertos. Pero hace 10 días, más o menos, nos enteramos de que el defensor del imputado y el fiscal se pondrían de acuerdo en que el imputado aceptaría la pena. La pena que le corresponde, el máximo de la pena, es 12.500 pesos de multa y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así que Lezana, que es el nombre del imputado, va a aceptar esa pena y de ese modo, al aceptar la responsabilidad y la pena, se propone que no se abra el debate a las declaraciones testimoniales, por lo cual probablemente este juicio inicie y termine hoy. Como les decía, si bien ya era pobrísimo, porque llegábamos aquí con este solo imputado y por este delito nada más, por el incumplimiento de deberes de funcionario público con esta pena ínfima, si bien ya era pobre, ahora es más pobre aún porque nos quitan la posibilidad de escuchar a las víctimas, de escuchar el testimonio de las víctimas, de las personas que perdieron a sus familiares, de las personas que vieron afectadas múltiples derechos por las inundaciones del 2 y 3 de abril. Y también perdemos la posibilidad de escuchar a los expertos. Realmente nosotros apostábamos a que haya un juicio oral y público donde las personas interesadas pudiesen venir a escuchar y donde se termine de graficar públicamente la magnitud de lo que sucedió y donde aparezcan las distintas responsabilidades. Si bien hoy acá tenemos sentado como acusado a una sola persona, apostábamos a que a partir del relato de los testigos y de los expertos se visibilicen las otras responsabilidades que sabemos existen y que desde la CIEGA, que patrocinamos a la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, venimos denunciando exhaustivamente y constantemente en el expediente. Nosotros hicimos presentaciones donde analizamos responsable por responsable, donde le pedimos al fiscal que impute a Scioli, a Bruguera, a Cete, a Arlía, a Colia, a Martorelli, bueno, una serie de funcionarios provinciales y municipales. Lamentablemente nuestros pedidos siempre fueron desoídos. El fiscal, de toda la gran cantidad de prueba que hay en este expediente, porque es un expediente enorme, el fiscal llegó a la conclusión de que las únicas dos personas que podía imputar y responsabilizar eran estos dos que les decía al comienzo. Para nosotros hace un recorte arbitrario de la prueba, porque de todo lo que hay en el expediente surgen evidentes las responsabilidades de todos estos exfuncionarios que les mencioné en relación a tareas previas que tenían que haber realizado y no realizaron, en relación a cómo se tendrían que haber comportado durante la misma la lluvia y la inundación, y en relación a cómo se tendrían que haber comportado posteriormente a la inundación, que tiene que ver con un plan sanitario, un montón de cuestiones que también incumplieron. Y muchas de las muertes son producto de ese incumplimiento de los deberes de todos estos funcionarios, y no solo del que hoy vamos a juzgar acá. Así que bueno, la verdad que igualmente no nos sorprende, la justicia platense da todo el tiempo cuentas de para quienes trabajan, ellos trabajan para garantizar la impunidad de los poderosos de siempre, y una vez más nos da la espalda. Igualmente acá estamos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir exigiendo investigación, vamos a seguir exigiendo la verdad, bueno, y la lucha por la memoria, verdad y justicia que cátedra ha dado nuestro pueblo en relación a eso, y bueno, seguiremos en ese camino. Sofía, ahí vos decías, acá estamos, hoy se están concentrando organizaciones populares, de derechos humanos, los familiares, organizaciones culturales ahí frente a tribunales, sí. Para hacer público algo que la justicia, el Estado no quiere que sea público. Por un lado eso, vamos a seguir estando en las calles, estamos a menos de un mes de otro aniversario de las inundaciones. En términos legales, ¿qué mecanismos, qué estrategia nos podríamos dar para que esto no termine con este absurdo de juicio abreviado que quieren hacer? ¿Hay alguna forma de que exista justicia en esta inundación, estas 89 muertes? Mira, en términos legales, lo que siempre nos responden como para conformarnos en algún punto es que la causa continúa abierta y que si encontramos nueva prueba que indique otras responsabilidades, se podría seguir investigando en ese sentido. El problema es que nosotros decimos que con la prueba que ya hay alcanza para responsabilizar a estos exfuncionarios. Bueno, nosotros la verdad que vamos a ahora, en relación a este juicio, aparecieron unos informes que son interesantes en relación a la ejecución del presupuesto para construir obras del 2013. Bueno, cuestiones puntas que aparecen y que podrían servirnos para plantear en la causa que continúa, digamos, en esa causa, porque la causa grande es como que se desdobló, se eleva a juicio por estos dos imputados, pero queda el otro por si aparecen nuevos elementos, ¿no? Nosotros entendemos que podríamos seguir insistiendo en esa otra causa. El problema que tenemos es que si esa causa sigue en manos del fiscal Paolini, es encontrarnos todo el tiempo con una pared de cemento que nos cuarta toda posibilidad de avanzar. Porque, como les digo, él ha trabajado conscientemente para garantizar la impunidad. Ahí, bueno, tendremos que pensar qué estrategias creativas se nos ocurren entre los abogados que estamos trabajando esto y las abogadas para ver qué vuelta le podemos buscar para oxigenar un poco eso y ver si se lo puede pasar a otra fiscalía. Bueno, no sé, estas cuestiones ya son muy técnicas, pero es el gran problema que tenemos, la falta total de voluntad de parte de este señor en particular de avanzar en otras responsabilidades. Sofía, ¿se están entonces manifestando, exigiendo justicia y denunciando esta impunidad de la que nos contás? Decías recién, ¿querés contarnos a dónde están concentrando para encontrarnos ahí? Sí, estamos en 8, entre 56 y 57, que son los tribunales penales. Ahora ya hay gente y hay una radio abierta, un micrófono abierto, hay materiales, intervenciones. Pero el horario fuerte de concentración es las 10 de la mañana, donde se va a hacer la lectura de una poesía colectiva, y bueno, y otras cuestiones más, y vamos a estar acá afuera exigiendo, como decían ustedes, lo que no podemos lograr adentro, o lo que seguramente no vayamos a lograr adentro, lo haremos desde afuera para continuar visibilizando y denunciando las complicidades y la impunidad. Bueno, yo antes me olvidé decirlo, pero vale la pena aclararlo. La Ciega es el colectivo que nuclea abogados y abogadas solidarios. Están haciendo este laburo y otros tantos más en solidaridad con todos aquellos que tengan conflictos, no solo con el Estado, sino con privados también. Son abogados solidarios. La Ciega es el colectivo que los nuclea. Abogados y abogadas. Alguien me chifló también que hay empleados judiciales de provincia también colaborando con este colectivo. Lo que ocurre es que, como son empleados judiciales, como son laburantes, no quieren dar sus nombres ni nada por el estilo para que nada, no los echen a la mierda, ¿no? Como es fácil imaginar. Vuelvo al sur. Paloma Berganza. Siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño azul, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo al sur, te quiero. Los disfraces, además de servir para participar de la fiesta de carnavales, son utilizados para no mostrarse tal cual se es en realidad. También esto ocurre en el ámbito político. Son formas de pasar desapercibidos entre las mayorías, mimetizando apariencias y discursos para ser vagos rasgos que hagan ganar confianza y apoyo, ocultando intenciones, por supuesto, y pensamientos que podrían alejar estas voluntades necesarias para hacerse de los cargos en nombre de lo que se sabe que espera el común de las personas. No hay tema que no esté involucrado en estos disimulos. Pobreza, trabajadores, pequeños empresarios, educación, justicia, seguridad, son recurrencias permanentes para tratar de elevar en la consideración popular a los candidatos. Caricias, sonrisas, abrazos, golpecitos en la espalda, saludos, impostaciones de seriedades que no siempre se tienen, forman parte indisoluble de las campañas electorales cuando se necesita hacer contacto directo con los posibles votantes, subirse a una tarima en un basural, abrazar a una nenita morocha de pelo crespo, todo sirve. Pero existe, por estos tiempos, un elemento fundamental que se suma a esta parafernalia discursiva de los demandantes de favores de cuarto oscuro. Se trata del feminismo. Nadie, por conservador y retrógrado que sea, dejará de expresar algún párrafo dedicado a la mujer, demostrar empeño en comprender sus reclamos y a veces exagerando posturas que generen empatía con el oferente de supuestos futuros pródigos para el género femenino. Las luchas de las mujeres han logrado despertar a la mayoría de ellas del largo letargo de sometimiento al patriarcado vigente en todo el mundo. Son batallas que se fueron ganando o perdiendo, pero produjeron el lento avance hacia estadios sociales donde las aberraciones de la dominación machista han ido perdiendo en cierto grado su predicamento. Pero, siempre hay un pero. Junto con ese disimulo feminista real aparecen los otros, los simulados, los que solo buscan la continuidad de sus poderes por otras vías, incluso resignando algunas apariencias de macho cabríos que les dieran resultados en tiempos donde todavía reinaba la resignación entre las mujeres de su papel complementario y no protagónico. Y si estas actuaciones resultan repudiables en los hombres, peores son todavía en las mujeres que adoptan esas actitudes de falsas adhesiones a las luchas feministas, para después retroceder casi hasta el medievo, a la hora de tomar decisiones propias del cargo que les toque ejercer. El ejemplo claro, la vicepresidenta. Sabido es que la construcción del imaginario mayoritario forma parte indisoluble de la lucha por el poder. El aparato mediático es la punta de lanza de esa estructuración del pensamiento social, pero antes está el sistema educativo formal, donde las taras del machismo son introducidas inadvertidamente en las tiernas mentes infantiles, con programas que no se adecúan al paso del tiempo y docentes que arrastran sus propias formaciones basadas en conceptos que resumen la dominación del patriarcado. La política es la mejor herramienta para la evolución de las sociedades. Por esto se adelantan desde el poder para mostrar sus caretas feministas de manera de lograr cambios que no cambien nada en lo profundo ni en lo superficial. Es a eso que deben prestar atención fundamental el movimiento de mujeres. Es evitar esa cooptación de sus luchas, uno de los objetivos cruciales para no perder los esfuerzos de tantos años de batalla. Reconociendo a los verdaderos enemigos, esos que se esconden tras la máscara de los que nunca sentirán. Es hora que las mujeres y los hombres aprendan a ver detrás de los antifaces de sus enemigos para despertar una nueva realidad, una que tenga como base primordial e indispensable a la justicia social. Entonces sí, la igualdad de géneros dejará de ser solo un sueño y el horror primigenio de aquel 8 de marzo histórico habrá tenido sentido. Hasta aquí el boomerang de hoy. Prontito nos volveremos a reencontrar. Micrófonos mediante de Mosh Radio, desde el Centro Barrio Cultural, con Gaby manejando los controles, dándole sentido a todo esto que armamos acá. Así que sin más ni más, te deseo buenas noches y nos estamos escuchando. Chau. Si torna sempre all'amore, torno da te con desiderio e con timore, porto il sud come un destino dentro al cuore. Sono del sud, come il respiro del bandoneon. Sogno il sud, immensa luna, primo dolore. Io cerco il sud in ogni sguardo, in ogni colore. Amo il sud con la sua gente, la sua dignità. Sento il sud come il tuo corpo nell'intimità. Torno al sud come si torna sempre all'amore. Torno da te con desiderio e con timore. Amo il sud con la sua gente, la sua dignità. Sento il sud come il tuo corpo nell'intimità. Ti amo sud, ti amo.